Pues nuestra presencia hoy aquí en la delegación es porque estamos ya cansados, no aguantamos más esta situación sobre el tema de los planes de empleo, Plan Joven y Plan Más 30. Sabéis que a finales del año pasado, en 2014, la Junta aprobó unos planes, el Plan Joven y el Plan Más 30, donde adelantaban a los ayuntamientos el 50% de los fondos. A los ayuntamientos se habían acogido el plan, que evidentemente eran todos los de Andalucía. Nuestra sorpresa es que después de haber ejecutado prácticamente ya el 100% de los planes de empleo, tanto Plan Más 30 como el Plan Joven, en el decreto decía que una vez que tú tuviese el 50% realizado, pagado y justificado, ellos te pagarían el otro 50%, y a día de hoy, que hemos justificado, pagado ese 50%, y en algunos casos el 100%, la Junta no nos ha pagado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues no lo sabemos. Hemos venido aquí con la intención de hablar con el delegado no se encuentra en la delegación, hemos pedido hablar con el delegado de gobierno y no nos han dado respuesta, nos ha atendido el secretario general, que le agradecemos su cortesía, pero que no nos ha dado ninguna respuesta política ni ninguna respuesta al problema que tenemos, y en estos momentos estamos ya y decimos basta. Estamos aquí los 7 alcaldes de Izquierda Unida, en este caso, que gobernamos la provincia de Cádiz. Creemos que este problema lo tienen todos los ayuntamientos, y nosotros a partir de ahora vamos a iniciar una serie de movilizaciones y vamos a continuar con esta reivindicación, porque estamos cansados de que la Junta venda planes de empleo, o como decía el compañero alcalde de Conil, ellos, la presidenta en este caso, invita y los ayuntamientos pagamos la convida. Están creando un dilema importante en los ayuntamientos, nos están poniendo entre las cuerdas con los trabajadores, y además nos está creando un boquete económico importante, ¿no?, de déficit económico en el día a día de los ayuntamientos. Y todo esto siendo consciente de la Junta de Andalucía y sin poner ninguna solución y sin dar ninguna respuesta. Por lo tanto, nuestra presencia hoy aquí ha sido simplemente para hablar con el delegado o hablar con algún representante político de la Junta. Nos parece un poco curioso y sorprendente que no sean capaces de localizar al delegado. Nos ha parecido sorprendente. Pero bueno, hoy nos vamos, pero que sepan que la semana que viene volvemos. Y volvemos con el objetivo de quedarnos aquí en la Junta. Si no nos dan solución, nos vamos a quedar en la Junta. No podemos seguir consintiendo de que la Junta ponga planes de empleo en lo alto de la mesa y no nos paguen, y tengamos a la gente sin cobrar, en algunos casos, y en otros casos los ayuntamientos con un boquete económico porque han pagado, han adelantado el dinero y la Junta no está pagando. Por lo tanto, yo ahora, el compañero Fernando, alcalde de Medina, también nos dirá algo, pero que está clarísimo de que los alcaldes de Izquierda Unida no vamos a aguantar más esta situación. Hoy estamos aquí, nos vamos, pero la semana que viene volveremos y no sabemos lo que va a pasar. Nos podemos quedar encerrados, empezaremos a reivindicar y le pedimos a la Consejería de Empleo que dé una respuesta inmediata. Porque además no es solamente lo que tenemos pendiente en los planes de empleo joven y Plan Más 30, es que tenemos pendiente el Tarea de Empleo del año 2012, están pendientes Orienta, tenemos pendiente la Oficina de la Mujer, tenemos pendiente muchísimo dinero de la Junta de Andalucía y nos están asfixiando. Y la presidenta no se puede ir paseando por España diciendo que en Andalucía se ponen planes de empleo harto a la mesa, cuando es mentira y falso porque no están pagando los planes de empleo. Podéis cambiarnos. Bueno, yo ocupo menos espacio, te puedo acercar. Bien, yo creo que el compañero Pedro ha explicado prácticamente la raíz de nuestra presencia hoy aquí. Fundamentalmente lo que estamos reclamando es algo que tendrían que estar reclamando todos los ayuntamientos de Andalucía, que es que se nos paguen los planes de empleo que ya hemos adelantado y pagado a los trabajadores los ayuntamientos. Toda la carga financiera de estos planes de empleo está cayendo directamente sobre los alcaldes y sobre las alcaldesas. Pero no solo sobre los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida, sino sobre todo los alcaldes y alcaldesas de Andalucía. Por tanto, lo que hacemos hoy aquí no es solo un llamamiento o una protesta, sino lo que hacemos también es concitar a todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color político que tengan, a que se sumen a esta lucha, porque es una lucha que va a repercutir y repercute directamente en los ciudadanos y en las ciudadanas. Que vienen directamente a la administración más cercana, que es el ayuntamiento. Como sabemos, hay aquí también hoy compañeros que no han podido pagar la última nómina del Plan Joven o del Plan Más de 30. La próxima vez vendremos también con esas personas que no han cobrado esos planes porque están asfixiados los ayuntamientos. Y además estamos teniendo también problemas con la justificación propia del papeleo de la burocracia municipal, porque los interventores evidentemente se niegan a que dineros del ayuntamiento sirvan para pagar nóminas de otros planes que no son estrictamente municipales, que son de la Junta de Andalucía. Por tanto, no es una lucha de Izquierda Unida, es una lucha del municipalismo y empieza hoy aquí. Hemos querido hacerlo de manera agradable, con cortesía, entendiendo que no estuviera el delegado provincial hoy aquí. Lo hemos intentado localizar, como bien ha dicho hoy el compañero Pedro, hemos tenido una atención exquisita por parte del personal técnico que nos ha atendido, pero la cortesía tiene un límite. No podemos seguir aguantando toda la carga financiera de aquellos que no cumplen con su palabra. y máxime cuando se han vendido estos planes de empleo en plena campaña electoral a bombo y platillo. Las campañas electorales, en las municipales al menos, han pasado. Y ahora de lo que se trata es de que la gente que se comprometía en los actos públicos en esas campañas electorales cumpla con lo que tiene que cumplir, que es pagar a los ayuntamientos el dinero que le adeuda. Hay situaciones muy graves entre los compañeros que han estado hoy en esta delegación. Compañeros que van a tener problemas para pagar la paga extra de julio. Y esos problemas están viniendo directamente del incumplimiento que está haciendo la Junta de Andalucía con planes de empleo que están plenamente justificados por los ayuntamientos con sus alcaldes a la cabeza. ¿Visto? Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias.